tacaño se me ha vuelto el patrón. Quiere despedirme cuando llego al taller. Por la madrugada no arranca el microbús. Quieran o no quieran, todos tienen que empujar. Pasajeros a bajar, nuestra nave a empujar. Que la culpa no es de mí si se quedan aquí. Pasajeros a volar, en las curvas a gozar. De las suegras a escapar y a las negras cazar. Y a la...